Seguimos el Mañana es Mejor. Te recordamos que te podés comunicar al 43 44 45 o no podés mandar un WhatsApp al 11 31 86 3875. Continuamos con nuestro amigo Diego Cirilli, que está cebando mate. Qué vergüenza que tengas que venir vos a cebarnos mates a nosotros. Hasta el termo con agua se trajo. Vinieron a Radio Génesis. Sí. Le cebé mate. Riquísimo eso. Vengo mate a Radio Pública, le cebo mate. Sí. Es lo más lindo de la radio. Cebar mate de claro, tendría vos que haber un puesto pagado. Así sí, como hay producción, como hay. Que yo sea lo, cebador, lo, cebadora. Lo pedí, Diego. Claro, es clave. No me dan. Es clave. Accesorio, cafecito para invitados, que algunos. Tecito, alguna cosita así. Pero el cebador de mate es. Que algunos se lo adjuntan al productor, productora. Algunos. Sí. El operador, ni en pedo. El operador, si tiene ocupado el mate, no puede poner. No puede ponchar, no puede. Que tiene que estar totalmente atenta a las manos mágicas de la radio. Pero bueno. Con razón no sé nada, Rodrigo, ahora entiendo. Hoy, no sé si te diste cuenta, te tiré Desde Lejos No Se Ve de Los Piojos. Cuando nombraste Desde Lejos No Se Ve. Es nuestra cortina musical. Ah, ha estado, pero muy bien. Se ve que lo escucha todos los viernes. Exactamente. Muy ¿a bien. Las 2 de la mañana? Sí, de 8 a 10 de la mañana estamos, pero. Diego, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata? Que estábamos hablando por ahí fuera de aire, el festival que más, ¿cuándo va a ser este año? Sí, este año el Festival de las Artes, ¿qué más? Es 10 y 11 de septiembre, igual que el año pasado que se hizo el primero. Coincide con la gran movida que tiene nuestra localidad vecina Mercedes con el Salame Quintero. Así que también tiene eso de. De que en la ruta tenemos que generar que cuando van a Mercedes pasen primero por el festival y después nos vamos todos para allá. También coincide con la entrega de premios Negrito Manuel, ese día 10 de septiembre, así que hay muchas cosas ese fin de semana. Pero el festival es esto que estábamos hablando de la movida cultural, esto que estábamos hablando de qué pasa que no hay gestión a nivel oficial o gestión a nivel de organización de una cuestión sistemática de promover. Bueno, acá no nos podemos quejar más y lo único que hay que hacer es apoyar, participar. Sale 40 pesos los dos días, o sea, no hay ninguna excusa. Creo que te sale 100 pesos con el estacionamiento los dos días también. O sea, vos vas, dejás el auto y estás de 10 a 18, 20 horas escuchando bandas, viendo artistas plásticos, todo lo que sea producción de cerámica, dibujo, todo lo que sea artístico con respecto a esas artes. Hay la cuestión holística también, todo lo que sea numerología, yoga, esos mensajes para el alma, todo lo que sea para generar un mejor estilo de vida. Está en el festival que más, además de buena música, grandes artistas, ahí viene Vana, ¿no? Exactamente, Vana pasa, está fuera ya esperando. El año pasado estuvo, ahora le vamos a preguntar si está este año, pero el año pasado estuvo en su espectáculo, que también la entrevistamos, porque Radio Génesis es la radio que está ahí con su stand y entrevista a todos los artistas y hacemos radio en vivo. Este año es el desafío, porque el año pasado fue un día solo y fue de 10 a hasta que ardan las velas, terminó. Tío Bonis, como a la 1 de la mañana, creo que fue el día más frío del año, justo en septiembre, fue un momento difícil de atravesar la noche. Este año decidió la organización hacerlo en dos días, sábado y domingo, en horarios de 10 a 18, 20 horas. Creo que a las 18, ahora se me escapa el. Parece que es hasta las 18, el último espectáculo a las 18, o sea, se termina a las 19, 19:30. Previendo, si por la duda hace mucho frío, como esta ola polar que se vino. Así que es un festival así, que tendría que ser de asistencia obligatoria de todo lujanense. Por lo menos una vez en su vida que vayan y digan, bueno, ¿de qué se trata el Festival de las Artes en Luján? Es un producto nuestro, es pensado por gente lujanense, con una gente que está arraigada acá, como es Oniria, desde las artes musicales y teatrales y artísticas. Me parece que no habría excusa. No decir, bueno, sale 500 pesos por día, ¿no? O sea, 40 pesos los dos días. O sea, ¿y cómo adquirimos la entrada? Tenés varias formas, una me la podés comprar a mí. La otra es a cualquiera de Radio Génesis, porque tenemos entradas. A otra es a cualquiera de los artistas que participan, tienen entradas para vender. La otra, por Facebook, haces clic en ¿qué más? Y ellos también tienen el sistema por online para las distintas promociones. Así que tenés todas las posibilidades para ir, participar y disfrutar de que después lo único que queda es que el día sea precioso como es un día de hoy. Pero todo lo demás va a estar organizado para que sea... Hay carpas, escenarios, tres escenarios, hay intervenciones, performance en campo, con clown, con payasos, pasan payamédicos, todo. Y ahí adentro vamos a tener un puestito para comprar algo para comer, para bebida. También están los auspiciantes, está Island, está... Bueno, no soy de la organización para decir una bobada, pero... Bueno, pero seguro va a haber. Sí, de todo. Podés estar a las 10 de la mañana e irte a las 19, 20 horas y haber pasado todo. Tenés para tomar mate, tenés para comer churro. Yo te digo de lo que el año pasado estaba este gran Correa, Víctor Correa, con sus tortas fritas. Sí. De todo hay. Yo te digo, yo pasé el año pasado desde la organización, estuve desde las, creo que 8:30 llegué. La familia se fue a otro lado para que yo pudiera estar ahí todo el día y nos fuimos a las 11:30 de la noche, que desmontamos el estudio de radio porque armamos un estudio de radio ahí, y estuve todo el día, así que todas las necesidades básicas y secundarias satisfechas. Las pudiste cubrir ahí adentro. Sí. Buenísimo, lo vamos a ir teniendo en cuenta para darle difusión, hablar con los organizadores y promocionar. Walter y Lucas están siempre dispuestos a conversar. Ya, buenísimo por el dato. Y en esto, ¿no? Me interesa también un poco la cocina acá arriba de la mesa de los que hacemos comunicación. Nosotros vivimos de esto de hace muy poco, ¿no? Ahora unos 3-4 años, pero antes siempre fue bastante voluntario. Que se pueda ir intercambiando esto. Algo que hablábamos en la pausa que nos tomamos cuando escuchábamos música tiene que ver con esto. No circula la información en un punto, ¿no? Hay algo que no está fluyendo, que tiene que ver con el artista que tiene una actividad independiente muchas veces, que se banca con su propio laburo, el sustento, y que no puede dar de difusión porque no tiene los canales necesarios, las actividades culturales autogestionadas que tampoco salen, la circulación oficial que también es muy escasa en muchas veces. Hay momentos donde decís, viene tal obra al Teatro Trinidad Guevara y vale 100 pesos. ¿Quién se entera? Hay un problema en la comunicación para mí que tiene que ser resuelto. Nosotros como medio público tenemos un desafío muy grande. Y después también, no solamente quedarse desde acá, sino desde pensarlo como ciudadanos de esta hermosa ciudad en la que vivimos y decir, loco, hay que movilizar también para esto, ¿no? Para que la información circule y para que todos tengamos acceso en un punto. Y después... manejarnos desde las redes sociales. Todos nos llenamos la boca del tema de las redes sociales, es el lugar para estar. Pero después, contactá gente por Facebook, te contesta a los 2 meses. Hoy lo vi el mensaje. Cuando en producción vos necesitás, hola, te contacto, no sé, a sí, Federico la nota, Ponce. La nota es mañana. Lo escuché a usted con Federico, a la noche estuvo en nuestro programa. Yo como productor lo que hago es, encuentro 3, 4, 5 productores, amigos, colegas, y nos vamos pasando. Me escuchás en la radio y vos me... Ah, mira, me gustó esta nota. Ahora estoy contactando a Soledad Alvarado, que estuvo con ustedes. Una nota fantástica sobre niñez, el tema de niñez y consumo por el torno al Día del Niño. Ya nos estamos hablando para que venga el programa Desde Lejos No Se Ve para conversar este tema. Con Federico pasa lo mismo. Les pido que si pueden contactarse con Javier Dovico para que les pueda contar lo que es la... Hablamos con él. Con Javi, que es un fenómeno. Lo venimos siguiendo desde... A Cocinar Se Ha Dicho, que es una de sus obras, ahora está con Sorpresa Madre ahí en el Teatro La Mariana. Con las bandas pasa lo mismo, escucho una banda, conozco a alguno, lo contacto, que son los chicos de Persópica, Viejas Costumbres, siempre dispuestos a que lo llamás, vienen, ¿verdad? Y es la única forma Agustín Espino desde Radio Ciudad de Luján, un fenómeno Agustín, que siempre tiene un programón, sí. Y que siempre está ahí, Laura Carta de Universidad, productoras con las cuales llamaste, contactás, a quién tenés, qué... Porque no hay otra forma, por lo menos, que no sea sistemática, sino que es organizada de buena onda, de colegas, que yo, de armar esto, ¿no? Y así supongo que les pasa a las bandas. Entiendo que hay una organización de artistas independientes, pero cada vez que lo pregunto me ponen cara como diciendo mejor no hablemos, porque no sé, no se organiza, no sé, es una organización sin organización. Bueno, ahí estábamos, qué sé yo. Sí, yo creo que está en la lucha continua. En la lucha continua. ¿Te quedas un rato más, no? Puedo llevar mate un ratito más. Sí, perfecto. Sí, bueno. Bueno, entonces vamos a un tema y dos temitas para cortar un poquito y le hacemos pasar a nuestra amiga Vanna Paceris. Seguimos conversando acá en la mañana.